la mañana, un muchacho se asomó, descubriendo en su ventana cómo brilla el sol. Va saliendo de sus sueños, va cantando una canción, colocándose en su cuello lo que un día prometió. Alguna palabra parecida a una oración, recordando que en el alma una flor de lis grabó. Al abrir al fin su puerta, ante el mundo se enfrentó. Va su batalla por un mundo aún mejor. En esta noche en el mundo aún se puede confiar en su honor, aunque digan que juegan sin rumor, que su juego es una buena acción. Tiene una meta, cada meta una ilusión, un para que más comprenda la verdad de su misión. Va saliendo de sus sueños, va cantando una canción, colocándose en su cuello lo que un día prometió. Aún existe en esta noche del mundo, aún se puede confiar en su honor, aunque digan que juegan